Mariana Furiaza nació el 14 de mayo de 1976 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Después de vivir en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y más tarde en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los 18 años se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y vive ahí desde entonces. Cursó estudios de licenciatura en Historia de la Universidad Nacional del Sur y de licenciatura en Letras de la Universidad de El Salvador. Como docente integró el taller de La Ventana en la Feria del Libro. En 1999 publicó su primera novela, Candela, en Quito, Ecuador, por ganar el primer premio en el Concurso Internacional de Literatura Infantil Julio C. Cova de ese año, celebrado en dicho país. E igual suerte corrió a su segunda novela, Rafaela, que es la primera que publicó en Argentina y la ganadora de la primera edición en ese país del Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor 2002.